Unas 20.000 personas más o menos y un exitazo, y eso es un camino que no queremos que se quede en una mani nacional y que se acabe esto y que tenemos que seguir luchando y salir a la calle y lo demás, pues eso, que la gente tiene que concienciarse de que hay que salir a la calle y empezar a presionar a los políticos. Y bueno, y con el tema también estamos, el tema de la greba también, de la huelga general del día 29, que también hay que prepararla también, que yo creo que en estos momentos es una olla a presión ya todo esto ya, y esto está a punto de estallar, esto tiene que estallar, tiene que reventar por algún lado. Entonces ahora Xavi va a comentar un poco también el tema de las próximas movilizaciones que se van a hacer con respecto a los desahucios, que eso también es otro tema muy importante, porque parece ser que aquí en Euskal Herria no iba a llegar y ya lo tenemos aquí en el municipio de Oleretta, Rentería, y entonces ahora Xavi comentará un poco del tema. Xavi. Bueno, pues con el tema de los desahucios se ha juntado un grupo de diversos colectivos. Hoy tenemos una reunión en la sociedad Chinchardi a las 6:30. En principio, la otra vez estábamos 5 o 6 grupos, para esta han confirmado algunos otros la presencia, y lo que se está elaborando es un calendario, digamos, de movilizaciones. Se ha empezado con la recogida de firmas, ayer se recogieron firmas, hoy estamos también recogiendo firmas, y se va a hacer una rueda de prensa, en principio se ha quedado para el 7 de marzo, y se hará la rueda de prensa con los medios de comunicación, y luego se entregarán las firmas recogidas en Kutxa. Y el día 10 queremos hacer una gran manifestación en el pueblo, que saldrá de Beraun para bajar al ayuntamiento. Eso es en principio lo que se está planteando con el tema del desahucio. Y entonces, en principio lo que se busca es que haya la mayor implicación por parte tanto de los partidos políticos como colectivos sociales como sindicales, para tratar de reunir el mayor número de gente y en principio pues a ver si vamos sacando el nombre de Iturbe y compañía, porque no son nada más que una cuadrilla de ladrones. Y es lo que hay que denunciar. Luego sí que había algún comentario, que eso se comentó la otra vez en la reunión, y me imagino que hoy a la tarde se volverá a hablar, que es que a ser posible se le va a pedir al ayuntamiento que sea o el alcalde o el teniente alcalde el que acuda a llevar las firmas, pues para darle más protagonismo y que la Kutxa se vaya dando cuenta que pues que no puede seguir por donde va. Eso sería así a grandes rasgos lo que hay. Y luego, como bien ha comentado Rafa, lo siguiente que nos toca es ir preparándonos las movilizaciones y todo lo que vayamos a hacer de cara a que la huelga del 29 sea lo más masiva posible y que la gente, sobre todo, que salga a la calle, que es un poco lo que se quiere buscar. Luego, con el decálogo, digamos, que habría que comentar también, que ya ha habido, digamos, algunas asociaciones de vecinos, algún sindicato tal, que ya directamente nos han remitido que les parece muy positivo el tema del decálogo y que, bueno, que lo van a apoyar y lo van a publicitar, pues cada uno, digamos, en su zona de influencia o de actuación. Y luego sí que también ha habido algunos grupos, pues de mujeres o de algún sindicato en concreto, que ven que alguna de las cosas que se pone, que bueno, que les parecen que faltan cosas. Y a mí, por ejemplo, un comentario que me han hecho es: no habéis incidido nada en el tema de la rebaja de la jornada. Trabajemos menos para que podamos trabajar todos. Y entonces, yo les he comentado que bueno, que a mí eso me parecía que era, pues digamos, donde tienen que incidir sobre todo los sindicatos. Es decir, y claro, como el decálogo se ha planteado como algo como que es abierto, pues ahí caben pues ese tipo de comentarios y de apoyos y de nuevas propuestas. Y en principio, pues bueno, ahí estamos. Otra cosa, Xavi, yo hoy concretamente voy a estar con todos los políticos de aquí y les voy a decir lo primero, a ver cómo va el tema ese, para que nos vayan llamando y a ver lo que van opinando sobre ese decálogo que se les ha entregado a cada uno, que no se quede ahí, que se ha entregado y ya está. Sí, vamos a incidir en eso. Por ejemplo, de ELA nos han comentado que el que ha cogido el decálogo es ellos, que están muy organizados, digamos, el decálogo se lo han pasado a Mikel Noval, que es dentro de ELA el secretario, digamos, de organización social, digamos. Sí, eso es. Entonces, pues se supone que se lo va a estudiar y luego él mismo nos remitirá pues lo que, pues las cosas que vean, o lo que están de acuerdo, lo que no están de acuerdo, o sus aportaciones varias. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ponernos con la pancarta encima, en frente de la mesa que se ha puesto para recoger firmas, y vamos a ponernos ahí con la pancarta ahí, en su margen. ¡No falta dinero! ¡Sobran ladrones! ¡No nos mire! ¡Únete! ¡No nos mire! ¡Únete! ¡Mari Carmen, el Cartasuna! ¡Mari Carmen, el Cartasuna! ¡Borroca! ¡Vive Bacarrá! ¡Borroca! ¡Vive Bacarrá! Nombre, apellido. Firman contra los desahucios. Socios contra asignatura. ¡No falta dinero! ¡Sobra ladrones! ¡No falta dinero! ¡Sobra ladrones! ¡No falta dinero! ¡Sobra ladrones! ¡Cuchabán, usurero, terrorista del dinero! ¡Cuchabán, usurero, terrorista del dinero! ¡Cuchabán, usurero, terrorista del dinero! ¿Esa usted en contra asignatura? A mí me roba algo. Bueno, guapo, lo de los dos no lleva los banqueros. ¡Vaya, vaya! ¡Banquete gustilla! ¡Eso no viene! ¡No! ¡Banquete A! ¡La purrat dirá! ¡Banquete A! ¡La purrat dirá! ¡Banquete A! ¡La purrat dirá!